Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Gracias por acompañarnos en una edición más de nuestro informativo Bitácora. La tarde de hoy les acompañamos en la hora del almuerzo con las noticias culturales de nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana y del mundo entero. Mi nombre es Darío Males y junto a Laura Ríos les estaremos acompañando en esta media hora de programación. Saludos cordiales a ustedes, amigos y amigas. Como en todas las ediciones, les recordamos que aparte de sintonizarnos en los 940 amplitud modulada, pueden hacerlo en las páginas www.casadelacultura.gob.es y www.chasquiradio.com, la radio en línea de Ciespal. Les adelantamos nuestros titulares. En cortos desde la casa les contamos sobre la proyección de los mejores documentales del EDOC 13, el evento que realiza el coro de la Edad de Oro por los 70 años de aniversario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y también les contamos sobre cómo los alemanes recordarán la caída del Muro de Berlín. En nuestro segmento Casa DEN conoceremos el trabajo realizado entre la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo en materia de ampliar su convenio interinstitucional con otras instituciones. En nuestros especiales desde la casa les informamos sobre la adaptación radial del cuento Solo cenizas hallarás, del escritor y presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Raúl Pérez Torres. Aquí arranca la información cultural. Bienvenidos y bienvenidas. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Durante 3 días, en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco de esta institución, se exhibirán 5 de los mejores documentales del Encuentro de Otro Cine de este año. Los detalles los conocemos en la voz de Darío Males. Son 5 de los mejores documentales presentados en el EDOC 13 de este año, los que se podrán conocer desde la noche de hoy hasta este domingo. Esta noche, a partir de las 19 horas, el público podrá conocer el documental E Agora, Lembrame, un trabajo portugués realizado en el 2013, mientras que para mañana, sábado 12, a las 17 horas, se presenta el documental Sigo Siendo, una cinta de 120 minutos que cuenta con la colaboración de Perú y España. Esta misma tarde podrán conocer la cinta Youth and the Boxer, que se presenta a las 19:30. Las otras 2 cintas que componen esta colección de los mejores 5 documentales del EDOC del 2014 son Approved of Adoption, que se presenta el domingo 13 a las 16 horas. Y finalmente el público podrá cerrar el fin de semana con la presentación de la cinta Returns to Homes, que se presentará a las 18:30. El costo de la entrada es por el módico precio de $2, por el cual podrán conocer los mejores trabajos del EDOC de este año, mismo que se realiza en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el marco de la conmemoración de los 70 años de la Casa de la Cultura, el coro La Edad de Oro ha preparado un concierto para prender la fiesta por tan importante acontecimiento. El evento empezó en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura a las 10 de la mañana y se mantendrá hasta las 16:04 de la tarde. Damos paso a Darío Males para que nos detalle más sobre este concierto. Este es un evento abrebocas, y el término que habría para todas las demás actividades que se vendrán realizando en estos días, y de manera especial en el mes de agosto, ya que será precisamente en este mes cuando se cumplan 7 décadas de existencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El día de hoy, este evento que une a la música con la danza ha iniciado con la presencia del coro de la Edad de Oro. Como artistas invitados está el guitarrista Iván Chávez, la cantautora Amapola Naranjo, los intérpretes de música ecuatoriana Patricia Olaya, Teresa Andrade y Doménica Paguay. También está la presencia de los pianistas Ligia María Bermeo y David Barragán Ochoa. Además de este evento, también se presenta la Rondalla de Abogados de Quito y la Asociación Ecuatoriana de Hacedores de la Danza, que presentarán su talento al público en el programa semanal El Portón de la Cultura. Todo esto a partir de las 18 horas. El 9 de noviembre de 1989, tras 28 años de división política, cultural, económica y fronteriza, el conocido Muro de Berlín cayó, uniendo a una población que fuera dividida e impedida de cruzar de oriente a occidente y viceversa. Tras décadas de aquel suceso en Berlín, se conmemora el primer cuarto de siglo de este hecho con la construcción de un muro de globos. Alrededor de 8.000 globos iluminarán el antiguo trazado del Muro de Berlín para celebrar el 25 aniversario de su caída, uno de los actos y exposiciones que recuerdan la división de la capital alemana durante 28 años. Según anunció el ayuntamiento berlinés, la ciudad engalanará del 7 al 9 de noviembre más de 15 kilómetros con luces blancas, desde el turístico Maupark hasta el puente Oberbauke, pasando por el emblemático Edside Gallery, el fragmento más largo que se conserva de este muro. A la caída de la tarde del 9 de noviembre, los globos blancos serán soltados y flotarán hacia el cielo en una alegoría que ese mismo día, 25 años antes, los berlineses de un lado y otro lado se agolparon en los pasos fronterizos tras la noticia de que el bloqueo había finalizado. Por eso, a lo largo de todo el día del aniversario han programado multitud de eventos que aunan historia y cultura, como conciertos en la céntrica plaza de Gendarmenmarkt o un festival ante la icónica puerta de Brandenburgo. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora, Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Bitácora presenta Casa Adentro. La experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. Darío ya está con los protagonistas del acontecer cultural. Conozcamos más sobre el trabajo que realiza la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo en materia de afianzar los lazos culturales con la sociedad. Adelante, Darío. ¿Cómo están, queridos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana? Continuamos con nuestra bitácora informativa y estamos en esta ocasión con la cabina llena y los micrófonos abiertos. Estamos en nuestro segmento Casa Adentro. Y bueno, en esta ocasión estamos junto a la licenciada Sandy Mejía, directora de APARE. También estamos con Geraldine Sánchez, fundadora de esta institución APARE, y también con Eduardo Enderica, gestor cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Rocío Sánchez, comunicadora del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo. Con ellas vamos a conversar un poco sobre el trabajo que se realiza conjuntamente entre la Casa de la Cultura Ecuatoriana y este Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo en materia de cultura y sobre los futuros planes que se podrían realizar con APARE, que es la Asociación de Ayuda a Pacientes Reumáticos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Bueno, como les decía, queridos oyentes, estamos con la cabina llena y bueno, vamos primero a conversar con Eduardo Enderica y con Rocío Soria sobre el trabajo que se está realizando en gestión de cultura entre estas dos instituciones. En anteriores ocasiones han llegado gestores culturales al Hospital Eugenio Espejo, han estado artistas, se ha llevado cine y danza. Y bueno, cuénteme actualmente cómo se está trabajando sobre este convenio. Buenos días, primero que todo. Y bueno, es conocido ya que hace algunos meses se inició el convenio entre el Hospital Eugenio Espejo y la Casa de la Cultura Ecuatoriana en este acuerdo institucional. Pero ahora lo que nos mueve es la presencia de Geraldine y de Sandy, que son miembros de esta fundación APARE, para un poco, no como replicar lo que se está haciendo con el Hospital Eugenio Espejo, sino más bien de una manera independiente, que la relación sea más directa. APARE, el Hospital Eugenio Espejo, ojalá, y la Casa de la Cultura. Esta charla no es oficial porque aún no se tiene el visto bueno del presidente de la Casa de la Cultura, pero de seguro que lo va a hacer, va a dar el visto bueno. Falta una carta, falta conversar, pero creemos que va a llegar a feliz término. La Casa de la Cultura, como es normal, aportará con actividades culturales, con artistas, con lo que necesite la agrupación, esta fundación y la Casa de la Cultura pueda dar. Por las conversaciones mantenidas se sabe que se reúnen cada sábado, no sé si segundo, bueno, las fechas son flexibles. Ahora, algo importante también que estamos conversando con las dos amigas es que habría la posibilidad de solicitar también un espacio de aquí de la Casa de la Cultura en vista de que ellos carecen de un local propio y optimizaríamos tiempo y algunas cosas si es que se logra que ellos vengan prácticamente a habitar la casa por un sábado al mes. Y bueno, quiero conversar un ratito con Rocío Soria para que me cuente un poquito cómo fue este nexo con APARE. ¿Ustedes se acercaron, ya tenían mayor relación con esta asociación o fue esta asociación la que se acercó al hospital? Nosotros tuvimos un evento que era dirigido a los pacientes oncológicos. En este evento se presentó Pepe Quevedo y entre el público de este evento estaba San Rita de APARE, y con ella ese rato conversamos, ese rato llegamos al acuerdo de, y ese rato también conversamos con Pepe Quevedo, que inmediatamente se comprometió a ir a las presentaciones estas que ellos tienen, estas charlas que tienen ellos los días sábados de cada mes. Bien, quisiera conocer un poquito sobre la historia de la Asociación de Ayuda a Pacientes Reumáticos y quiero conversar con Geraldine Sánchez, la fundadora de esta institución. Cuénteme, ¿cómo fue que nació la idea de hacer una organización, una asociación en la que puedan estar dentro de esto pacientes reumáticos? ¿Cómo fue esta idea que nació? Bueno, esta idea nació en diciembre del 2010, básicamente por un grupo de pacientes con enfermedades reumáticas. ¿Y cuál fue la misión, el objetivo de esta asociación? Es ayudar a estos pacientes, educar a familiares, apoyar de alguna forma económica, porque esta en sí, esta enfermedad es un poco costosa también. Hacer entender a los pacientes, en sí al país, que estas enfermedades necesitan ayuda. Esa fue uno de los objetivos o la misión por qué se formó esta asociación. Actualmente ustedes cuentan con 133 pacientes inscritos, ¿verdad? De ese total, las enfermedades reumáticas están derivadas en algunas categorías. Está la artritis, la artrosis, el lupus, la osteoporosis, como tú lo mencionabas hace un momento, todas causan bastante dolor y además de eso también los tratamientos son un poco costosos. El objetivo, ustedes decían, es un poco para aunar fuerzas en torno a esta enfermedad. Y más allá de eso, ¿qué otros trabajos realizan la asociación? No sé si me puede ayudar con esto la licenciada Sandy Mejía, directora de la institución. Claro, muchas gracias. Sí, en efecto, son más de 250 enfermedades reumáticas que al momento se conocen. De estas, dos principalmente son las más graves, que son la artritis reumatoide y el lupus. Y son obviamente las enfermedades más comunes en nuestro medio. Efectivamente, nosotros, mediante estas charlas médicas, charlas motivacionales, charlas psicológicas, talleres, estamos tratando de educar al paciente de su enfermedad y también a la familia, que es un ente muy importante que interviene con el paciente de esta enfermedad dolorosa. Nosotros nos reunimos una vez al mes, generalmente es el segundo sábado del mes, y en estas reuniones nosotros hacemos una charla médica y también tenemos un plus en la reunión que sería ahora la intervención, gracias a Eduardo y a Rocío, la intervención cultural artística de la Casa de la Cultura, de lo cual estamos muy agradecidos y esperamos que nos apoyen de aquí en adelante en este evento. Son ya 4 años desde cuando nació esta institución, este trabajo. ¿Y cuáles han sido los desafíos con los que se han topado en este tiempo? Bueno, la verdad es que hemos tenido muchos desafíos. Hemos tenido principalmente los pacientes graves que hemos tenido y a los cuales hemos tenido que recurrir muchas veces a instituciones como hospitales, y médicos en particular, reumatólogos y traumatólogos que nos ayuden con estos pacientes. Ustedes saben, muchas veces no tenemos el dinero específico para estas emergencias, pero en todo caso hemos podido salir adelante y estamos ahorita haciendo autogestión también para poder recaudar fondos adicionales para poder ayudar a un porcentaje bastante alto que tenemos de pacientes en la asociación que necesitan de mucha ayuda en lo que es tratamiento, medicamentos, etcétera. Quiero volver con Rocío Osorio para que nos cuente un poquito desde su visión desde el interior de un centro médico como lo es el Hospital de Eugenio Espejo. ¿Cómo es el campo de la artritis, los pacientes y los médicos que tratan esta enfermedad? Bueno, nosotros tenemos en nuestro hospital el servicio de reumatología que está a cargo del doctor Guillermo García y de otros médicos reumatólogos. En este servicio se atienden pacientes que tienen enfermedades reumáticas tales como lupus, artritis. Cuéntame, para este 12 de julio se va a colaborar con la asociación, ¿verdad? Sí, como te decía hace un momento, esto es un poco informal, más nació del corazón, del alma de Pepe Quevedo. Y como nacen las cosas así del espíritu, entonces queremos darle forma un poco más de compromiso. Dado ya que tenemos la experiencia con el Hospital de Eugenio Espejo, por otro lado también con los centros culturales, como tú conoces Humacantao y los de las parroquias. Y aprovecho también para otra información agradable, que el mesón Manantial del Sol reabre sus puertas y va a ser también un apoyo importante. Y la idea es que de esos centros culturales que se están manejando, donde ya hay la semilla, salgan también los actores culturales, los artistas, y empecemos con este sentimiento de solidaridad, sabedores de que las cosas no vienen por casualidad, que todo sucede por algo. Entonces ocurrió que nos conocimos con Sandy, ahora con Gerardín, y creo que de aquí para adelante va a perdurar esta relación. Quisiera conversar un poquito con Geraldine Sánchez. Cuénteme un poco sobre esta fundación, si hay iniciativas, se ha replicado tal vez en otras provincias del Ecuador, en otras parroquias. Tenemos la matriz, que es en Guayaquil. Esa se formó básicamente creo que fue 4 años antes que la que se formó en Quito. Después de la que se formó en Quito, nosotros hicimos igual gestión para que se forme en Cuenca. Entonces, ahorita hay en las 3 ciudades principales, diríamos, del país, que sería Guayaquil, Quito y Cuenca. ¿Paralelamente ustedes trabajan de manera autónoma, autogestionada, o ha habido algunas otras instituciones que se han ido sumando en el camino? La mayoría de cosas es de autogestión, pero sí tenemos el apoyo de una empresa que nos ayudaría, pero sí, la mayoría de cosas es de autogestión. Y es más, si muchas personas o empresas que nos escuchan pueden colaborarnos, o sea, muchísimas gracias. Para ti como fundadora, ¿cuál es el sueño de que los sueños que se concreten de esta asociación? Hay sueños que sí se han concluido, o sea, aunque pequeños, pero sí, yo lo he sentido. Ha habido gente que realmente de muy escasos recursos económicos se les ha podido ayudar de alguna u otra manera. Sí, vamos cumpliendo paso a paso objetivos, como en sí había mucha, inclusive entre los mismos pacientes era difícil aceptar o agruparnos, porque era como que no quiero que sepan, o sea, no fue fácil. Si me preguntas a mí, no fue fácil reunir a un grupo de personas para iniciar a PARE aquí en Quito. Yo la primera vez llamé y creo que reuní 4 personas, y la segunda vez sí, reuní 100 personas, pero realmente fue difícil. Como yo les comenté, o no sé si los comenté, yo tengo artritis reumatoidea desde hace 7 años, y claro, yo me decía, si es que, ¿cómo hacen las demás personas para ayudarse? Porque realmente es difícil aceptar la enfermedad, o a veces, como decía una reumatóloga, muchas de las personas, porque no te ven sangrar, no te ven que tú estás padeciendo algo. Y hay muchos familiares, inclusive, que no se dan cuenta que la persona está padeciendo porque no le ven ningún síntoma, no le ven cortado, no le ven, simplemente el dolor es interno. Al momento que yo fui llamando, les iba contando mi historia y nos fuimos agrupando. El 18 de diciembre de 2007, que les comento, sí reuní a todos porque les iba contando mi historia y ellos también decían, sí, yo también padezco de lo mismo, sí, sí, entonces saben que cuenten a otra persona, digan a otra persona y realmente ahí nos reunimos. Uno de los objetivos, como decía, sí, fue el que apoyamos en la asamblea para que nombren como una enfermedad catastrófica al lupus y a la artritis juvenil. Fue, creo que, uno de los objetivos logrados. Otro, el que sí, que poco a poco psicólogos nos vayan ayudando como a pacientes y a familiares a aceptar esta enfermedad y llevando una mejor calidad de vida en esa parte. Eso creería yo. Ya a nivel social, ¿qué implica que sean nombradas como enfermedades catastróficas de lupus? A ver, al ser nombrada una enfermedad catastrófica, el gobierno en sí tiene que ayudarnos con el apoyo. Por ejemplo, cuando tienen cáncer, les dan, por ejemplo, Sorca, el apoyo. Básicamente así es, en los hospitales públicos puede tener estos pacientes un apoyo en lo que es tratamiento, medicamentos. Me quedo con Geraldi Sánchez para que tú, una persona que tienes esta enfermedad y además de eso eres quien ha fundado esta asociación. Cuéntanos acerca de esta enfermedad de manera más profunda, por favor. A ver, ¿qué es la artritis o el lupus? Es una enfermedad autoinmune. ¿Qué significa autoinmune? Que tu cuerpo ataca a tu cuerpo. No se sabe exactamente el por qué te da, pero es eso. O sea, es como que tu cuerpo tuvo alguna cosa y reaccionó y ataca a tu cuerpo. Eso es la artritis, eso es el lupus. El lupus en sí es más agresivo, es más fuerte. Y la artritis, sí, tú no te vas a morir de artritis, pero te vas a morir porque tu arteria del corazón se te hizo como una piedrita, como una piedra pómez. Una piedra pones y ya no circula, entonces te mueres de un paro de respiratorio, un paro cardíaco, básicamente. O sea, es eso, que ataca a tu cuerpo, a tu mismo cuerpo. Esta enfermedad es autoinmune. Autoinmune, me dicen, ¿no es cierto? ¿Pero es un poco parte de la genética o se la adquiere? Según varios estudios, no son todas heredadas, básicamente se te van dando. O sea, no es que, por ejemplo, si yo tengo, mi hija va a heredarlo o mi nieto va a heredarlo, no. O sea, eso es, no es 100% garantizado. O sea, la artritis y el lupus es una enfermedad autoinmune, que tu cuerpo ataca a tu cuerpo. Tu cuerpo ataca a tu cuerpo. Y bueno, estamos ya cerrando nuestra entrevista y quisiera que nos ayude con una invitación de la licenciada Sandy Mejía, directora de APARE, para que nuestro público pueda asistir, las personas que tienen esta enfermedad o que no tienen esta enfermedad, este sábado 12 de julio. Sí, efectivamente, hay personas, como tú bien dices, que no conocen que tengan la enfermedad reumática. Justamente para esas personas también nosotros hacemos este tipo de reuniones informativas. No solamente informamos al paciente que ya adquirió la enfermedad o que ya sabe que tiene la enfermedad, sino también a pacientes que sospechan que tengan una enfermedad reumática. Ese es nuestro objetivo, realmente informar al paciente, a su familia o informar al público en general de cómo les afecta una enfermedad reumática. Nosotros nos vamos a reunir este día sábado 12 de julio a las 10 de la mañana en el auditorio de la Colón E3 12 y 9 de octubre en el edificio Plaza Colón 1 en la planta baja a las 10 de la mañana. Les esperamos. Ya lo saben, queridos oyentes, la cita es a las 10 de la mañana, este 12 de julio. Y bueno, estamos ya finalizando nuestra entrevista. Muchas gracias por acompañarnos la tarde de hoy. Hemos estado junto a Geraldi Sánchez, fundadora de la asociación APARE, y también junto a Sandy Mejía, directora de esta asociación, Rocío Soria, comunicadora del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo, y también Eduardo Enderica, gestor cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Gracias, muchas gracias. Es momento de conocer sobre la adaptación radial del cuento del escritor Raúl Pérez Torres. Solo cenizas hallarás en Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. El cuento Solo cenizas hallarás, del escritor y presidente de la Casa de la Cultura, Raúl Pérez Torres, acaba de entrar en la historia de los radioteatros del país, pues se acaba de estrenar este cuento en su versión para radio,